Este es el programa Hacia la libertad emocional, un espacio para platicar sobre cómo superar el rechazo y alcanzar la paz interior. Bienvenidos. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de entrar de lleno al programa, comenzar en el programa que tenemos para ti en esta noche. Y el día de ayer estábamos platicando acerca de la experiencia de dos hombres que habían ido a unas conferencias de los psicólogos Ron Rockey y Nancy Rockey. Y uno de ellos platicó toda su experiencia de cómo se convirtió a la iglesia, cómo ayudó a otros a acercarse a Dios, cómo tuvo una excelente experiencia para encontrarse con Dios y para ayudar a otros a través de los Alcohólicos Anónimos para convertirse y para que dejaran de tomar drogas y alcohol y cigarro y todo aquello que les aturdía su alma y su corazón. Después comenzamos hablando acerca de la experiencia de otro hombre que también se encontraba en ese seminario y que estaba completamente destruido. Comenta él que se convirtió al cristianismo, se bautizó, pertenece, se convirtió a la iglesia adventista y formó parte de ella. Pero aunque estaba dentro de la iglesia, este hombre seguía siendo duro con él mismo. Porque una de las cosas que lo hacía tener culpabilidad era que allá en lo lejos donde se encontraba cuando era soldado militar, una de sus experiencias era asesinar a todos sus enemigos. Y dentro de sus enemigos resulta que estaba su esposa y sus dos hijas. El gobierno o los militares le dijeron a él que debería de asesinar a todos, incluyendo a su esposa y a sus hijas. Y este hombre así lo hizo, siguió las órdenes que le habían dado, pero al regresar a los Estados Unidos, él definitivamente llegó todo torturado, y era para él difícil recuperarse de semejante dolor, tener que haber asesinado a su propia familia por órdenes de su gobierno, del gobierno de los Estados Unidos, en aquel entonces cuando estaban en guerra con Vietnam. Bueno, continuando con esta triste experiencia de este hombre, sus palabras de él continúan de la siguiente forma. Después de haber asistido a su seminario, tuve esperanza por primera vez, pero los recuerdos de las atrocidades que había hecho todavía me perseguían. Se las entregué a Dios y me parece que todo marcha bien durante unas horas del día, pero luego regresan. No es fácil olvidar la vida pasada y sencillamente iniciar una nueva en estos días. Hace una semana me sobrecogió la desesperación, al grado de pensar otra vez en el suicidio. Comencé a planificar mi propia muerte. Pensé para mí mismo, nunca verás a Ron Rockey otra vez. ¿Por qué habría él de volver a un lugar como este? Y si volviera, ¿qué oportunidades tendría yo de verlo? Y entonces Bob, mi amigo, me llamó y me dijo que ustedes estaban de regreso y que mi esposa y yo podíamos asistir al seminario. A mí todavía se me hacía difícil creer que después de todo lo que he hecho, Dios puede amarme y permitir que ustedes regresaran a este pueblo, a darnos conferencias. Entonces, el psicólogo Ron, al escuchar esta historia en medio de este seminario, dijo, en este punto, yo me levanté del asiento, me arrodillé enfrente de Robbie y le pregunté, ¿qué podrías haber hecho que fuera tan malo que Dios no te pudiera perdonar? Todas esas personas que maté y las esposas que he golpeado, las drogas, el alcohol, el sexo, mis hijas, mi propia esposa que asesiné por orden de mi gobierno. ¿Cómo puedo deshacer todo eso? Puedes deshacerlo, pero Robbie, Dios te ama sin importar tu comportamiento. Él separa tu conducta de tu dignidad y solo ve tu valor infinito. Pero si tan solo supieras todas las cosas que tengo en mi cabeza, dijo Robbie. No sé todo lo que tienes en la cabeza, pero Dios sí, déjame hablarte acerca de esto, dijo el psicólogo Ron Rockey. Y en este punto, Compartió entonces el profesor, el doctor, con Robbie lo que por muchos años él había perseguido en su propia experiencia. Él sabía que en su interior bullían la desesperación y el temor del castigo eterno, porque así lo sentía. Entonces el doctor le habló del rey David y sus múltiples pecados y le dijo que sin embargo Dios lo llamó varón conforme a mi corazón. Y eso lo menciona 1 Samuel 13:14 y Hechos 13:22. Como Robbie no parecía responder, entonces el doctor le gritó: "Yo te amo, Robbie, ¿no te das cuenta? Si yo puedo amarte cuando casi ni te conozco, ¿por qué dudas que Dios te creó? ¿Por qué dudas que el Dios que te creó no te ame?" En ese punto, Robbie puso su cabeza sobre el hombro del doctor y lo sostuvo el uno al otro, cuando entonces tanto Robbie como el doctor Ron empezaron a llorar. Fluyeron libremente sus lágrimas. Ellos dos y todos los demás que estaban en aquel seminario eran testigos de este gran cambio de este hombre, gracias a aquel seminario del doctor Ron Roque. Él sigue platicando acerca de cómo pasó tiempo junto con él durante las siguientes 2 semanas y juntos, antes y justo antes de salir de aquel lugar donde se encontraban, se reunieron en la estación de radio local que les había dado el permiso para usar el equipo de grabación. Allí David, Bob y Robbie compartieron sus propias experiencias y hablaron al aire en la radio sobre sus dramáticos cambios, cómo Dios había realizado su cambio en sus vidas, cómo Robbie terminó con todo lo que tenía en su mente y cómo es que Dios pudo cambiar aquella cabeza enferma, aquella cabeza que nadie hubiera podido moldear, sino solamente Dios. Estos tres hombres, mis amigos, han unido ahora sus brazos y sus propósitos, decididos a que la nación de aquella parte de los Estados Unidos, allá por Hawái, fuese transformada completamente por la gracia de Dios, y estaban ellos dispuestos a dedicar tiempo y esfuerzo para servirle al Señor, transformar todo lo que se pudiera, con dinero, con apoyo, con lo que sea, para poder asistir a los programas de recuperación de aquellos hombres y mujeres que necesitaban salir de sus problemas más fuertes. Estas historias similares pueden compararse a muchos de los que pueden estar escuchando este programa o los audios grabados, donde ellos pueden encontrarse o identificarse con problemas como estos, sin reconocer que en el cielo tenemos a un Dios que nos puede perdonar cualquier problema. Si usted o yo o cualquiera de los que nos escuchan puede llegar a sentirse como un abusador y tiene dudas similares a esta historia, a la de Robbie, déjeme asegurarle, mi amigo, mi amiga, que Dios lo ama. Nosotros también fuimos abusadores. De alguna forma, somos abusadores. ¿Cuánto de nosotros no hemos insultado a alguien, humillado a alguien, golpeado? Aún su servidor que transmite este programa, también pudimos, mis amigos y hermanos, abusar de otras personas, humillar, destruir y acabar, pensando en que hacíamos un bien o continuando con nuestra mentalidad adolescente, queriendo hacer nuestra propia voluntad, pero en realidad, mis amigos, es porque el enemigo nos había dañado de niños. Asimismo, nosotros podemos entonces encontrarnos con Dios y sentir que Él nos perdona. Por eso, mi amiga, debes de reconocer que Dios ha llegado a ser bondadoso, un hombre, un ser, nuestro Creador, que nunca tuvimos a nuestro lado. Bueno, realmente sí lo tuvimos, pero nosotros nunca lo llegamos a sentir que lo teníamos a nuestro lado. Debemos de tomar nuestras incapacidades y nuestras debilidades y ponerlo a los pies de Cristo Jesús, nuestro Creador, aquel que estuvo dispuesto a entregar a su propio Hijo para que usted y yo pudiésemos ser salvos. Por eso era importante que nosotros aprendamos de los dolores ajenos, de los sufrimientos de otras personas, para sentirnos más cómodos, para saber que Dios nos puede perdonar a través de las historias bíblicas. Hasta aquí hemos contado historias de personas exitosas que se fueron recuperando a través de toda su vida. Otros quizá, como su servidor o algunos otros, podíamos contar nuestra propia experiencia. Triste, difícil, pero que salimos adelante. En muchos de los casos, los doctores Rockey también enseñaron que esto podría llegar a suceder. No es exclusivamente de algunos hombres, también muchas mujeres sufren aún peores atrocidades que nosotros. Hay muchas audiencias que profundizan en su dolor, en su comportamiento, muchas personas que tienen disfunciones consecuentes que no pueden controlar durante muchos años. Es por eso que debemos de olvidar nuestra propia vergüenza, decir la verdad, buscar la senda de la victoria, porque lo necesitamos. Hay que romper con la prisión de nuestro propio pasado, destruir y acabar con todo aquello que nos está carcomiendo nuestra propia vida, porque hay que vivir el presente, hay que ver el futuro y esperar con tranquilidad y paciencia la pronta venida de Jesús. Esa debe de ser nuestra esperanza, mi amiga, mi amigo. Muchos pueden preguntarse, ¿y cómo puedo hacer esto? ¿Cómo me puedo sentar allí y de alguna manera esperar nada más y en algún momento desnudar toda mi alma ante este ser que no conozco? Porque es muy probable que tú hayas leído tu Biblia, que hayas cantado, adorado a Jesús, que muchos desde pequeño te hayan dicho la Biblia y tú sigues sin creer completamente en Cristo. ¿No puede ser esto? Claro, y para ti es difícil entonces desnudar completamente tu alma. ¿No has pensado que podría ser más fácil esparcir un rumor de que tu pasado era algo pasado y que hoy ya no existe, y así, mi querido amigo, seguir adelante? ¿O no has pensado que alguien a través de este mundo tan lleno de pecado pueda empezar conocer tu pasado y venir a destruir tu presente? Sobre todo tu ministerio como cristiano. Claro, es por eso que hay que ser transparentes. Hay que ser transparentes y decir quiénes somos, cómo somos y reconocer nuestros propios males, para que así podamos seguir adelante. Sigamos siendo transparentes para que podamos tener la suficiente confianza con nuestras parejas o familiares. Pero lo importante, mis amigos, mis amigas, es que la verdad se acerca a nosotros mismos, porque cuando nosotros podamos decir la verdad, entonces podremos ser libres. Cuando confesamos públicamente nuestros problemas, nos obligamos a nosotros mismos ser responsables de las consecuencias de nuestros propios errores. Y ahí, cuando nosotros nos humillamos y vamos a Cristo, entonces Él nos da el poder de Dios. Allí está para que nosotros podamos lograrlo con ayuda de Él, pidiendo la ayuda del Todopoderoso. Si cualquiera verdad que tú tengas, aquel problema más difícil, lo peor que tú puedas guardar en tu corazón, cualquier de esas verdades, puede hacer que alguien que sufre un profundo dolor, puede ser que estemos escuchando y recibiendo la ayuda que no necesitamos, al contrario, nos está acabando más. Puede ser que estemos sumidos en trampas, que nos encontramos atrapados en un lugar que nos está carcomiendo el alma. Entonces, mis amigos, ahí cuando estemos disfrutando del pecado, sucios y tristes por tan degradante momento en que estamos en nuestra vida, allí de entonces debemos de sentir que Dios nos llama. Y allí debemos de abrir nuestro corazón y decirle la verdad a nuestro Dios. ¿Es posible que te sientas avergonzado de esta vida pasada que tuviste de niño, de joven, de adolescente? Por supuesto, es normal. Comprende que en aquel momento fue un impulso porque eras así en aquel momento. Ahora es diferente. Sí, gracias a Dios lo puedes comprender y ahora puedes continuar porque Dios está contigo y el impulso te hace proclamar el poder de la palabra de Dios, porque cuando tú eres sanado emocional o espiritualmente, ahí, mi querido amigo, mi querida amiga, entonces nace el impulso para proclamar el gran poder de Dios, de cómo Él te transformó y te cambió, y ayudar a otras personas que se acerquen a Él. Ahí debemos de cambiar nuestra vergüenza, nuestro mal comportamiento, y hacerles llegar algo bello de nuestra propia vida. El cambio que Cristo Jesús hizo para nosotros a través de nuestros problemas. Recuerda que Dios nos lleva de etapa a etapa hasta la recuperación. No quieras sanar mañana mismo, o pasado, o en 15 días, en un dolor tan drástico como es ser abusado o ser abusador de un grupo de personas cuando eras niño, que te hayan golpeado, que te hayan abusado de ti emocional y psicológicamente. No, Dios te lo va a transformar, pero por etapas, hasta que termines la recuperación completa. Él nos da lo que necesitamos cuando sabe lo que necesitamos. Una de las últimas cosas de recuperación que debemos de tener es acerca de lo que nosotros pensamos de las parejas casadas. Así es, porque no solo el problema está inmiscuido en las personas solteras, en los jóvenes, en los niños. Todo esto también incluye a las personas que están casadas en un matrimonio. Ahí, mis amigos, es cuando Dios puede actuar y avanzar más rápidamente, cuando los dos realmente pueden seguir adelante, sin ignorar su pasado, sin olvidar aquello que destruyeron, pero en el matrimonio pueden llegar a un momento mejor, buscando a Cristo y entregándose a Él. Por eso, mis amigos, una de las cosas que como matrimonio pueden usar cuando se encuentren dentro de la posibilidad de transformar su corazón como pareja es lo siguiente: con hablar o decir las siguientes palabras: Santo, Santo, Santo, Dios Todopoderoso. Y todas estas palabras, mis amigos, solamente decir Santo, Santo, Santo a Dios Todopoderoso, esas palabras te van a transformar si tú te sientes con Él, repetida una y otra vez, para que así te sientas reconfortado, aceptado por la palabra de Dios. Por eso recordemos que podemos en nuestra cabeza sentir este tipo de palabras, estas cosas, para que no ignoremos aquellos males que están dentro de nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente. Debemos de recordar que el recuerdo puede aflorar, algo puede destruirnos, algo puede acabar con nosotros, pero debemos de también sentirnos que Dios está con nosotros. Porque, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Por qué es santo nuestro Dios? Simplemente porque Él nunca terminó, nunca pecó mientras estuvo en este mundo lleno de pecado. Es por eso que debemos de luchar y seguir adelante confiando en Cristo Jesús. Dentro del matrimonio, mi querido amigo, mi querida amiga, es importante que los dos estén de acuerdo para superar estos problemas. Porque si uno de los dos no lo está, es muy seguro que no funcione. Necesitan consagrarse a Dios, ambos como matrimonio. Pero si no, mi querido amigo, puedes luchar tú solo. Tú puedes seguir adelante esperando encontrarte con Cristo, para que después te ayude a encontrarte con Dios, para consagrarte más a Él. Vamos a escuchar un canto, otro canto a cargo de Junior Kelly Marchena, titulado Orar por Ti. He buscado en mi cofre un regalo que en tu rostro refleje la paz. Más de un cuarto de siglo en tu vida merece algo que te haga soñar. La luna me era inalcanzable y el sol dice que lo tienes ya. Quiero que brille más fuerte, tu sonrisa lo hará realidad. eres vida, belleza y talento, ilusiones, cariño y bondad. Alma fuerte, denótele al fuego, corazón que margina maldad. Tan solo puedo orar por ti, orar por ti. Que sea Dios quien te dé mi regalo, pues quisiera llenarte de tantos. Tan solo puedo orar por ti, orar por ti. Que destierre de tu vida el llanto, que te dé lo que tanto deseo. Y no puedo dar, no puedo dar. A una esposa como sé que eres, que se arriesga sin medir por qué es, que no piensa si has de agradecerle a la hora de hacerte un bien. Me confieso tu amigo y lo sabes, solamente quiero confirmar que si tu alma al llorar busca enjuague, en mis fuentes podrás abrevar. Y si acaso no puedo ayudarte con lo que esté causando pesar, me uniré en plegaria al Eterno y Él hará tus heridas sanar. Tan solo puedo orar por ti, orar por ti. Que sea Dios quien te dé mi regalo, pues quisiera llenarte de tantos. Tan solo puedo orar por ti, orar por ti. Que destierre tu vida el llanto, que te dé lo que tanto deseo. Comentábamos acerca de ese dolor, ese sufrimiento que a veces para nosotros es complicado aceptar, aquello que para nosotros no es fácil tenerlo en nuestro corazón, y muchas veces nos sentimos tentados a abandonarlo porque tenemos un rechazo emocional que no nos deja acercarnos a Dios, porque se alza entre nosotros y la santidad de nuestro Dios Todopoderoso. Muchas veces, a pesar de que tenemos a nuestro esposo o a nuestra esposa en nuestro lado, los rechazamos o la rechazamos o lo rechazamos porque no nos sentimos en santidad con nuestro Dios poderoso. Muchas veces decimos, no Dios, si yo me rindo en eso, ¿quién soy? Pero Dios es inexorable, no nos va a dejar tranquilo. Va a estar siempre ahí con una vocecita detrás para decirnos, hijo, regresa, hijo, no hagas esto, hijo, no hagas el otro. Y el Espíritu Santo, Dios usando el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, estará tocando tu mente y tu conciencia, tu corazón, para que lo dejes entrar y para que entonces finalmente puedas regresar a Él, por más que te quieras tú deshacer. Porque si bien hemos llegado a estar familiarizados con una confesión que podemos hacer en oración a Dios, no podemos hablar sin pensar en medio de todo esto, sino solamente a veces dentro de nuestro dolor y nuestro sufrimiento que estamos pasando, pensamos en solamente buscar un martillo. También encontrarnos con un clavo gigante de aproximadamente 30 centímetros, de largo más o menos, pensando en que todo esto podría resolver el problema del rechazo dentro de nuestro corazón para siempre. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque a través de este clavo y de este martillo buscaríamos destruir nuestros pensamientos, recordando ese gran sacrificio de Jesús en el Calvario y queriéndonos a nosotros mismos clavarnos en nuestras manos. Simplemente porque pensamos que no somos dignos de la santidad del Dios Todopoderoso. Y buscando este martillo y este clavo, nos queremos encajar para deshacer ese dolor y ese sufrimiento y quitarlo de nosotros y poder sentir santidad. Y al sentir la santidad, poder relacionarnos mejor con nuestros esposos o con nuestras esposas. Y eso es una experiencia que no debemos de tener ni de pensar, porque el único que fue clavado en la cruz del Calvario es Cristo Jesús, para que usted y para que yo pudiésemos tener la vida eterna y ser felices, porque en esa cruz se clavó, mi querido amigo, mi querida amiga, se clavaron nuestros pecados, nuestros problemas y todas esas cosas que siempre sufrimos a diario. Cuando amanece, entonces, después de haber pensado en muchas de estas cosas que muchas veces puede pasar en la noche, volvemos entonces a nuestro último día. Entonces pensamos en cómo podemos acercarnos a Dios. Entonces podemos ir a Cristo pensando en que ya somos perdonados, pasando una noche triste donde nosotros nos sintamos lo peor del mundo. Es allí donde muchas veces traemos algunas de nuestras cosas en nuestras manos y queremos confesárselo a alguien. En algunos casos vamos con los profesionales de la psicología, con un psicólogo en especial. Muchas otras veces buscamos a un maestro, un profesor, a un hermano, a una hermana, a alguien muy cercano, a un mejor amigo, y en muchos otros de los casos a tu papá, a tu mamá o a tu esposo o a tu esposa. Cuando hay suficiente confianza entre ambos en el matrimonio, este problema se les puede hablar y decir, para que así podamos nosotros perdonarnos como matrimonio. No importa, hay que tener la confianza de hablar con nuestra pareja y confesarle esos errores del pasado, pensando en que podemos ser transformados uno con el otro. Claro, siempre y cuando busquemos a Dios, a Jesús, de corazón, haciendo oración o leyendo su bendita palabra, la Biblia. Porque si no lo hacemos así, esto puede terminar mal. A pesar que se lo confieses a tu pareja, no va a funcionar si tú no primero, junto con ella o con él, vas en oración o estudias su palabra para poder hablar de estos problemas tan difíciles. Cuando nosotros, mis amigos, reconocemos qué tan doloroso es esto al ver el martillo que puede ser nuestro dolor del pasado, o el clavo que puede ser lo que sufrimos en el día de hoy a través de las mentiras, robos, asesinatos. El clavo y el martillo puede ser clavados en la cruz. Puede ser, mi querido amigo, si lo podemos reflexionar, los dolores que sufrimos en el día de hoy. Y eso nos puede asustar. Y ahí es donde nosotros podemos decir, no, Señor, ya soy libre a través de ti. Por eso hay que combatir y luchar contra las cosas malas que el enemigo nos pone en nuestra mente, y ir a Dios. Por eso, durante este tiempo, en este momento, en esta época donde vivimos tantas atrocidades, destrucciones que vemos a través de los medios de comunicación, mis amigos, es momento cuando podemos tomar una hoja de papel de cualquier lugar y entonces escribir notas. Recordar nuestro pasado, escribirlo y luego lo vamos y lo quemamos, pero antes lo leemos y entonces sentimos que el rechazo se acabó. Por eso hay que clavar, hay que destruir y sacar de nuestro corazón todas esas tristezas, porque ¿quién quiere vivir con ello toda su vida? Van a terminar queriéndose suicidar, como la historia que te comentamos hace un rato. Platicándote acerca de este muchacho que no quería seguir viviendo, pero al final pudo sentirse perdonado. Ron Rockey y Nancy Rockey nos dicen lo siguiente: nosotros dos, que habíamos soportado juntos tanto dolor y angustia, caminamos por un sendero cubierto de helechos, hasta que vi la base del tronco de un gigantesco árbol cortado, ellos platicando acerca cuando se encontraban en un bosque. Ron Rockey dice, coloqué el papel en el tocón, puse una enorme clavo para poder clavar mi hoja que había escrito en el centro del papel. Lo puse, lo coloqué, entonces agarré un martillo y entonces recordando lo que había sentido o lo que podemos sentir cuando vemos ese clavo y ese martillo para clavarnos en las manos de Cristo Jesús, mejor agarré mi papel que había escrito, lo coloqué en un árbol en medio del bosque y en medio del papel donde estaba todas mis atrocidades, lo clavé fuertemente con mis manos. Clavé ese papel en el tronco. Ahí pude desahogar muchos de mis dolores y sufrimientos, pero Dios no había terminado conmigo todavía. A medida que yo clavaba ese clavo en el tronco, se llevaba consigo en esa misma hoja todo mi rechazo del pasado. Mi esposa Nancy y yo de pie llorábamos mirándonos y viéndonos la cabeza. El clavo era aplanado contra este tronco en esa misma hoja. Solo una angosta circunstancia de papel estaba alrededor de este lugar. Todos nuestros pecados estaban siendo clavados en ese árbol a través de esa hoja. Y el milagro no es que realmente eso nos sanara, sino lo que sucedía era que el plasmarlo de esa manera nos ayudaba a olvidar. Jesús, nuestro Dios, hacía el milagro de que a través de ese clavo y de esa hoja de papel en ese tronco, entonces se desvaneciera todos nuestros sufrimientos del pasado. Fácilmente podríamos haber hecho tantas cosas para podernos olvidar, pero a través de esto, Dios, Jesús, hizo que simbólicamente esto fuese destruido. Muchas veces dentro de mi mente quise decir, no quiero que mirar mi experiencia de rechazo otra vez. Ahora lo clavo en la madera, en esta madera, en este árbol. Se lo dejo a Cristo Jesús. Y ahí, mi querido amigo y amiga, ellos acabaron con sus problemas del pasado, en el cual hemos hablado a través de todos estos programas de Hacia la Libertad Emocional. Es por ello que ellos nos platican de cómo ellos pasaron estos mismos problemas más peores de lo que usted y yo vivimos y así mejoraron su vida, platicando acerca de lo que ellos vivieron a través de este libro que se llama En Casa. Ellos dicen que a través del sostén que se habían colocado uno al otro, el sostén que era el uno por el otro, entonces superaron los problemas. Usaron sus propias experiencias de rechazo como algo para apoyarse y salir victoriosos hacia adelante y ayudar a otros a mejorar su propia vida. La excusa es que nosotros no podemos explicar nuestros propios sentimientos y comportamientos indignos. Solo Cristo, quien había pagado el precio, es el que nos puede ayudar y explicarnos el verdadero sentimiento y comportamiento que tenemos. En ese día es cuando nosotros nos encontramos con la cruz y crucificamos todos nuestros dolores y sufrimientos que hay entre nosotros. En el momento en que Cristo murió por nosotros y reflexionamos en eso. Por eso es bueno cantar, es bueno orar, pero también recordar el significado de aquellas palabras que te mencionamos en un principio que puedes usar con tu pareja. Santo, santo, santo, Dios omnipotente, porque Dios verdaderamente es poderoso, creador del universo y el Señor de todo cuanto rodea a nuestra vida personal. Es necesario, mi querido amigo, que tú vayas a Cristo, entregues tu dolor y sufrimiento y sigas estos pasos que te hemos platicado a través de los sinfín de programas que tenemos aquí para que tú puedas mejorar tu vida. Recuerda escribir todos esos problemas emocionales del pasado que recuerdes en una hoja de papel. Si es posible, quémalo. Si no, parte de lo que dice Ron Rockey y Nancy Rockey que hicieron, fueron al bosque, llevaron un clavo, un martillo y lo clavaron en el árbol, porque ellos recordaban el sufrimiento de Cristo en la cruz y eso les ayudó para entonces acabar con sus problemas emocionales y psicológicos. Lo que mejor te puede ayudar, Dios, nuestro Señor Jesucristo, te ayudará a poder encontrar la mejor solución para destruir y acabar con esos problemas emocionales que tanto te han martillado a través de toda tu vida desde el pasado. ¿Qué te parece si me acompañas para escuchar esta última alabanza también a cargo de Junior Kelly Marchena? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado seas. Como allá en el cielo. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre. Bendito Dios, esta noche, Señor, hemos visto la mejor manera de poder destruir y acabar con el mal de nuestro pecado. La mejor forma de que en pareja, como matrimonio, podamos destruir estas maldades que el enemigo ha colocado en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes y a llevarlo a cabo, a olvidar nuestros pasados, a terminar con los sufrimientos, a que de alguna forma, Padre, podamos consagrarnos a ti, pase lo que pase, porque sin ti, Padre, nada podemos hacer. Necesitamos de ti para luchar y seguir adelante. Acompáñanos en esta noche, guía nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, que todas las palabras que escuchamos, ojalá nos ayude a ser mejores personas dedicadas a tu servicio. En esta noche, Señor, queremos rogarte por nuestra hermanita Paola, por Patty, por Rosely Secundino, por Araceli en California, por Liberato allá en Santo Domingo, por Missy Naomi, por Willy en Venezuela, por Gilberto aquí en México, por Raúl, por Guanejito que estuvo con Yasmín, igualmente por Diego y por todos aquellos que nos acompañaron a lo largo de este programa y de esta noche. Te rogamos por aquellos que nos escuchan en diferentes lugares y no sabemos que están allí. Te pedimos por Rosita también y por todos aquellos que escucharán estos programas a través de las grabaciones. Gracias por estar con nosotros, por amarnos, por querernos, pero Señor, por estar con nosotros cuanto más te necesitamos. Danos la oportunidad, Señor, de tener un descanso reparador y mañana levantarnos a seguir nuestras actividades de esta semana. Te lo suplicamos, no para algún mérito, Señor, te lo rogamos en el sagrado, en el bendito nombre de nuestro Creador, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como nosotros perdonamos. Y líbranos de tentación y protégenos del mal.